desperté una mañana y tú no estabas. Fui al cuarto del niño, tampoco estabas. Fui por el al colegio y por ti al trabajo. Veo a su padre, yo le avisara. Dijo que andaban juntos y al volver la mirada, él ya no estaba. Tarde a casa, yo deliraba, me senté a descansar y allí lloraba. En mi angustia gritaba, dormitaba. Sentí un peso en mi pecho, alguien me hablaba.